No sé por qué un día me miraste con un profundo amor. Había en mí dolor y amargura, ya no quería vivir. No te importó la condición de mi alma, mi sucio corazón. Me diste tu perdón. ¿Cómo poder esconder lo que has hecho en mí? Es como querer ocultar con la mano el sol. Quiero con fuerza gritar a los vientos que Jesús vive en mi corazón. Fuerza a gritar a los vientos, Jesús vive en mi corazón. Y para todos mis hermanos, Mercedes, Sarmiento, Osorio y San Antonio Este, bendiciones. No sé por qué un día me miraste con un profundo amor. Había en mí dolor y amargura, ya no quería vivir. No te importó la condición de mi alma, mi sucio corazón. Con amor me llamaste, me diste tu perdón.